Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela porque el domingo pasaron las elecciones y nosotros hablamos con Henry Mogollón, miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y nos daba esta apreciación con respecto a los veedores internacionales y el tema de la confianza en este proceso electoral. Hemos pasado, Gustavo, por un proceso electoral de alta importancia para Venezuela. Y decimos nosotros que todos los ojos del mundo estaban enfocados en mirar los resultados y mirar desde muy cerca el proceso electoral venezolano. Proceso que desde hace algunos 20 años viene girando para constituir un proceso o un Consejo Nacional Electoral después de la Asamblea Nacional Constituyente en un Consejo Nacional Electoral de alta transparencia y de garantía de la democracia en Venezuela. Y eso es lo que es el Consejo Nacional Electoral venezolano. Creo que los observadores internacionales se han llevado buena impresión o una impresión real de lo que ocurre en los procesos electorales en Venezuela. Primero que nada quiero afincarme allí, Gustavo, porque es lo que se ha intentado decir de los procesos en Venezuela, que son procesos fraudulentos o que son procesos amañados. Y creo que lo que se ha demostrado y lo que han visto no solamente los observadores internacionales de América Latina, sino los observadores internacionales inclusive de la organización, de la Unión Europea, que estuvieron aquí durante un tiempo aproximadamente de una semana y todavía algunos están en Venezuela, pues han podido observar un proceso electoral transparente y un proceso electoral además que le dice al mundo que en Venezuela hay garantías de todo tipo en cuanto a la democracia o a la profunda democracia que se desarrolla en Venezuela. Y el gran derrotado en todo esto es el imperio norteamericano en su afán de llevar a nuestro pueblo a una guerra civil, de llevar a nuestro pueblo a un enfrentamiento. Y eso es lo que ha querido el imperio norteamericano con nuestro país, y el pueblo le ha dado una respuesta con su participación, con su protagonismo y con la soberanía que le asiste a nuestro pueblo. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.